Aaron and she talks. $10 was. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a guarachar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a cumbanchar. Ahora todo el mundo viene a guarachar con el suave ritmo que vamos a gozar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a guarachar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Con este ritmo todo el mundo enloqueció. Mambo, mambo, mambo, mambo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo 23 de mayo de 2020, damos inicio a esta nueva edición del programa Lazos Punks. Como lo hemos venido diciendo alrededor de estos últimos programas que hemos tenido, somos algunos punks que estamos en diferentes partes del mundo, que nos conectamos mediante un programa llamado Numble y contamos algunas experiencias, algunos pensares, algunas reflexiones en torno a lo que es el punks. Ahora vamos a dar inicio a la presentación de cada uno de los que hoy están. Pues sí, yo soy Chingui, saludando aquí desde Berlín. Y en esta ocasión vamos a contar anécdotas que hemos vivido en estos devenires del punk, de andar por aquí y por allá. Y todavía no nos queda claro si lo vamos a grabar en una sola sesión o en dos. Pero bueno, pues aquí vamos a ir viendo y... Saludos. ¿Qué onda a todos? Yo soy Grillo, soy originario de Baja California, pero ahora radico en la Ciudad de México y pues aquí estamos también con la idea de compartir una experiencia con la pandilla. Saludos. ¿Qué onda? Yo soy Yaque, yo vivo en Estocolmo y bueno, los saludo a todos y le paso la palabra a Pirra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pirra, aquí desde San Cristóbal, desde el bellísimo Jovel en Chiapas, y pues sí, ahora con esta nueva nueva edición, sí, del Lazos Punks, a ver cómo nos va. Queremos contar algunas anécdotas de esas que solo pasan en el punk, yo creo. Recordando también al fanzine de Max Badala, Buenos Aires Desorden, que tenía una sección llamada Punk y sus derivados, ¿no? Que también eran unas historias. Sale pues. Bueno, yo soy Chiquis, soy del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y yo voy a empezar comentando una situación, una anécdota que tuve allá por el año de 2005. Nos sucedió que en esa época... Pues bueno, todos sabemos que en el 2000 cambia el partido en el poder. En 2001, si no me equivoco, está la iniciativa crear una nueva policía para combatir toda la delincuencia organizada a nivel nacional. En ese contexto también se dio que empezaron a subir los precios a la canasta básica. En uno de ellos fue la tortilla. Entonces aquí en Acapulco se dio una movilización, una protesta que no trascendió porque al último supimos que fue una protesta convocada por un sindicato de trabajadores que era de corte priista. Entonces, por falta de experiencia que teníamos nosotros, por falta de conocimiento también quizás, asistimos a esa marcha en solidaridad con las familias acapulqueñas y guerrerenses. Entonces, en el 2005 se convoca una marcha y existimos algunos punks, entre ellos, me acuerdo, iba un compa que se llama, o se llamaba, no sé qué es ese vato. Bueno, se me va el nombre, éramos como tres personas nada más. Fuimos, íbamos un poquito bisú, me recuerdo que llevábamos una bandera negra. Entonces estuvimos todo el trayecto, llegamos al Zócalo de Acapulco. Después de la marcha hubo un pequeño meeting y de ahí nosotros nos deslindamos y nos fuimos a unas reuniones que teníamos como colectivo, porque para esa fecha ya el colectivo libertario acá también resistimos, ya estaba organizado, ya organizaban tocada, ya editaban un fanzine, y todos los sábados teníamos una reunión en el Zócalo del Puerto como a las 6, 7 de la noche. Y recuerdo muy bien cómo llegamos, empezaron a llegar todos los compañeros que no asistieron a la marcha. Ya como a las 7, 8 de la noche, vemos, bueno, yo me percato, nos juntamos como unos 30 cabrones. Me acuerdo que ese día estábamos organizando una tocada que íbamos a hacer con unos compas que hacían como rap, era rap, mejor dicho. Entonces había uno de ellos que anda mucho pues en la Ciudad de México también, que es Yowali, uno que es de la Costa Grande de aquí del estado de Guerrero. Estábamos organizando cómo iba a estar el evento, el asunto, y de repente vemos cómo los comerciantes ambulantes como que empezaron a recoger sus cosas y se empezaron como que a alejar, pero así como corriendo, y vemos una mancha de policías. Entonces estos agentes venían directo hacia nosotros, eran como unos 20, 25 agentes, todos armados. Y llegó uno, pues yo creo que era el comandante, ¿no? Y empezó a cuestionarnos, empezó a revisarnos, una revisión de rutina muy, muy, como les digo, muy, muy profunda, no sé. Nos quitaron hasta los tenis, las carteras, empezaron a decir que a qué nos reuníamos, que ya nos tenían ubicados, a agredirnos. Recuerdo que a una compañera la agarraron y le dijeron: ¿quién es tu líder? Y ella volteó a ver a su chavo, ¿no? Entonces el chavo ni siquiera teníamos líder. Entonces agarran el chavo y le dijeron: no, pues ya vente, cabrón. Y lo agarran al vato, lo esposan, o no lo esposaron, no recuerdo, pero el chiste que lo sapeaba, y le decían: te vamos a llevar, y ya sabemos que se juntan aquí, qué hacen aquí. Entonces empezaron a acosarnos, a cuestionarnos, con una, pues como ellos utilizan pues la violencia, ¿no? Empezaron a agredirnos psicológicamente. Entonces ya nos revisaron a todos. A mi compa se lo quisieron llevar, dijeron: vámonos. Se lo llevaron y después regresa este chavo, pues obviamente no tenían por qué llevárselo, no había ningún sustento jurídico para que se lo llevaran, ¿no? Detenido. Entonces nos quedamos todos impactados, muchos con miedo, muchos hasta, éramos muy jóvenes, la verdad. Como que ya queríamos irnos de ahí, y sí, la verdad, pues nos movimos. Entonces, antes que se me olvide, este compa que estaba con nosotros organizando esta tocada, es consumidor de la cannabis. Entonces le encontraron algunos papeles y que usan pues para hacer el cigarro de marihuana, y lo tenían ahí, y le quitaron, tenía unos ex este vato, y lo tenían casi desnudo, no desnudo, estoy exagerando, pero sí lo tenían sin zapatos, ese que había quitado su camisa, le quitaron, tenía algo en el cabello, y como lo vieron muy acá, traía sus dregs y todo. Entonces, a raíz de esa represión que tuvimos, porque fue una represión, todavía nos dijeron: dice, ustedes vienen en la marcha, ya sé, ya los vimos, ya los ubicamos. Entonces, ya cuando se retiraron estos agentes, porque al último supimos que eran agentes de la AFI, entonces, como eran las reuniones cada sábado, y nosotros llegamos a reunir como colectivo a 30 personas, me acuerdo muy bien porque yo llevaba como les digo, yo era como el tesorero, a mí me daban como que la cooperación, que no, pues para esto van a ser 20 varos, los que quieran cooperar, y yo llevaba la lista, ¿no? Entonces, a la semana siguiente, el colectivo bajó, muchos ya no asistieron a las marchas, digo, a las reuniones, y por ende, pues ya no fueron a las actividades. Recuerdo que al principio, cuando yo milité en este colectivo, éramos como 5 personas, 6, y ya después como que la banda se empezó a juntar, pasó este suceso que les acabo de comentar, y volvimos a ser como 7, 8 personas, ¿no? Entonces, fue una situación que me quedó muy, muy, plasmada, pues, porque eran mis primeros inicios en el punks. Ahorita la canción que voy a poner tiene que ver con ese contexto, porque aquí en México, le digo, en Guerrero, mejor dicho, tenemos historia, obviamente. Entonces, el colectivo libertario fue uno de los, fue el primer colectivo anarcopunks en Acapulco, y por ende también la banda llamada Resistencia Colectiva, que son mis compas, que también empezaron a tocar desde los 90s hasta el 2005, 2006, que dejaron de tocar, pero es parte de la historia de la escena punks aquí en Acapulco. Y es lo que les quería comentar, que tuvimos una situación de represión por parte de agentes del AFI en el 2005. Esta policía después duró 12 años después de su extinción. Los culpaban de corrupto, los culparon de que tenían vínculos pues con algunos cárteles de narcotráfico aquí en Guerrero. Pues, ¿qué se puede decir? Creo que no sé si todos o la mayoría de los que estamos en el punk ya por algunos años hemos tenido alguna, al menos alguna mala experiencia con la policía y pues sí, suena bastante desagradable lo que les pasó a ustedes. Y pues, de hecho, hace ratito hablábamos que tal vez podríamos hacer un programa especial sobre esto, sobre abusos policiales contra los punks o contra nosotros. Pero sobre de lo que contaste, no me quedó bien claro si detuvieron al final a alguien o hubo alguien muy golpeado o si pasó a mayores esta situación. No, querían como buscar el líder, ¿no? Querían ubicar al líder, entonces se llevaron un compa, bueno, intentaron llevar, solo les dijeron, estás detenido, vámonos, las manos para atrás, y llegando ya a las patrullas, como que le dijeron, ya, ábrete, o así como que, no, no, o sea, no había un sustento jurídico por cual tenía que estar detenido, entonces solo fue una acción de espantarnos, pues. Y al último, pues solo nos llevamos el susto de que nos revisaron muy, muy, muy exhaustivamente. Nos agredieron diciendo, no, que ustedes son los que venían en la marcha, cosas así. Entonces, al último no se llevaron a nadie, pero sí quedó, pues, la acción como un acto de represión por parte de los policías a nosotros, a los punks, y sobre todo porque, pues, estábamos en el colectivo Narcopunk llamado, ya lo comenté, la ADR. Tengo una participación aquí. Primero una pregunta, Chiquis. Decías que estabas chavo, como ¿cuántos años tenías en esa época? Y otra cosa que me llama la atención es que eso que preguntaban los polis de quién es tu líder. ¿Alguna vez participamos en una manifestación en contra de algunos proyectos del gobierno municipal de Ensenada? Y un punky le aventó basura al presidente municipal. Y ahí sus defensas lo agarraron a nuestro compa y eso le preguntaban quién era tu líder y quién era tu líder. Lo curioso es que pues en el punk pues no hay líderes, ¿no? Entonces, pues no hubo respuesta. Sí, así es. Precisamente yo creo que es la línea que estas corporaciones policíacas pues utilizan, ¿no? Buscan siempre al líder. Y yo creo que es parte de la herencia que nos dejaron las luchas guerrilleras de la década de los 70, porque bueno, esas células, esas organizaciones eran de corte pues marxista, comunista, y por lo regular tenían un líder, ¿no? Que daba la cara por los grupos. Entonces, yo creo que estos policías, estas nuevas corporaciones tenían ese pensar que todos los grupos subversivos que estaban en contra de la ley, transgresores, pues se movían por medio de un líder, ¿no? Entonces, desconocían perfectamente que dentro de estas organizaciones pues eran horizontales completamente, no había líderes. Y por eso en ese momento pues no se dio ninguna situación de que no, pues el líder es este cabrón, porque no lo había. Yo estaba muy joven, si no me equivoco, tendría entre 14, 15 años más o menos, Bueno, empezamos a militar con los compas en el colectivo. Yo venía iniciando en el punks, incluso las primeras tocadas también asistí, estaba muy chavo. Y sí, precisamente eso fue lo que sucedió, entre otras cosas, porque después empezamos a hacer acciones, pues, de solidaridad con movimientos sociales del estado de Guerrero. Y bueno, como dice Chivo, es para otro, es tema para otro programa. Sí, como esos métodos de asustar a la gente, a veces sí les funciona, como esta vez que asustó a la mitad de la gente en el grupo, ¿no? Pero no pasó a más, ¿no? Lo bueno es que al final fue solamente una experiencia, mala experiencia, pero se aprende un poco de eso también. Sí, así es una experiencia amarga que tuvimos, y también nos dimos cuenta que la banda pues realmente estaba comprometida, porque con este susto pues mucha banda dejó de asistir a los a reuniones y como que se empezaron más a enfocar más a la cuestión musical. Bueno, si ya no hay ningún comentario, me gustaría dejar la canción que tengo preparada. Como escucharon hace un momento, en Acapulco hubo una banda que a mí me marcó, porque fue la banda que yo conocí y me empezó a inmiscuir en la cuestión del punks y de la idea anarquista. Ellos fueron los primeros que editaron un fanzine, organizaban tocadas, bueno, todavía se organizan. Y es una banda que hace un poco subí el disco en Diáspora, en perfil de Diáspora. Esta banda se llama Resistencia Colectiva. La canción se llama Policías de la Ciudad, y esta canción va para esos punks que todavía estamos vigentes, esos punks compañeros que estamos aquí en el puerto de Acapulco, que todavía organizamos, todavía salimos a las calles, todavía nos juntamos a echar la copa, a organizar los días de cultura punks, los que están editando fanzines, y también para toda la banda pues que nos escucha. Esta canción se llama Policías de Ciudad y es de estos compas de Resistencia Colectiva. Gracias. Hablando de anécdotas, la que a mí más me dieron ganas de contar fue una que tuvimos en Querétaro allá por el año del 1996 o 1997, ya tampoco estoy completamente seguro de qué año fue, pero yo creo que más que fue en el 96. Yo en esos años estaba en el colectivo JAR, Juventud Antitotalitaria Revolucionaria, y bueno, empezaba a juntarme con esos compas. En esos tiempos no había muchos conciertos punks, entonces invitaron a tocar a Lucha Autónoma a Querétaro y nos invitaron a los demás del colectivo y pues como no es que teníamos muchas cosas que hacer o bueno, pues era interesante ir a cualquier tocada punk o viajar, conocer otra banda, nos lanzamos varios más a acompañarlos y al desmadre, como se dice. Además también fue la banda del Estado de México, Los Desordenados. Esto fue un sábado, nos reunimos en el Tianguis del Chopo y de ahí nos juntamos para ir a Querétaro. Ya ni me acuerdo bien cómo fuimos, pero en ese tiempo lo que hacíamos por lo general era esperar los autobuses afuera de la estación y ofrecerle menos dinero de lo que costaba el boleto al conductor y por lo general accedían. Bueno, después de dos o tres intentos encontrabas alguno que te aceptaba el dinero porque era llevarse asientos vacíos o aceptar algo de dinero que por lo general se lo guardaban ellos. Entonces así llegamos a Querétaro al concierto, que era un concierto pequeñito y pues no me acuerdo que estuviera muy prendido. Tocaron Lucha Autónoma del DF y Los Desordenados del Estado, más algunas bandas locales de Querétaro. Ya no me acuerdo bien si tocó una de las bandas más conocidas de Querétaro, que es Moda Ridícula, pero me acuerdo que había un integrante de esa banda de Moda Ridícula que estaba muy borracho y muy pesado, molestando a toda la gente del DF, como bueno, hablando en el escenario, diciendo, ah, ya vinieron los chilangos a querer mover aquí, a querer tirar línea. Y pues con mucha de la banda con la que yo me juntaba en esos años, eran de muy pocas, de muy, no tenían mucha paciencia para ese tipo de cosas. Y pues ya pronto le estaban pegando al compa este de Querétaro, que estaba tan borracho que casi ni se podía defender, pero le pegaban y él seguía diciendo las mismas cosas, insultando a la gente del DF, así con una onda muy local y muy pesada que no nos gustó para nada. Entonces le volvieron a pegar. Me acuerdo que el compa que más que le estaba pegando del Estado de México ya se abrió los nudillos de tanto pegarle. Le dolió más a él, creo, que estarle pegando al otro que el otro para callarse. Pero bueno, eso no es lo más importante de esa historia. Se acabó el concierto, nos dormimos ahí por cualquier lado que se pudo, nos repartimos en ese barrio. Yo me acuerdo que estaba dormido en una mini estación de policía que no sé si estaba vacía o si conocían a los policías locales y no, les dejaron que nos durmiéramos ahí o qué. Pero éramos tres o cuatro que estábamos dormidos ahí en una mini estación de policía. Lo que me parece más interesante de esta anécdota es lo que pasó al día siguiente, que era 15 o 16 de septiembre y había un concierto al lado del estadio de fútbol de Querétaro y la gente que había organizado el concierto citó ahí a los de Lucha Autónoma y a los Desordenados para darles dinero para que para sus pasajes para regresarnos a la ciudad. Así que fuimos a ese concierto. Era un concierto rockero, se podría decir. Tocaron algunas bandas de rock y una de las estelares era la banda Síndrome del Punk de la Ciudad de México, que a nosotros no nos caía muy bien porque la veíamos como una banda comercial, pero tampoco es que teníamos o sea, no teníamos mucho en contra de ella tampoco. Pues ya estábamos en el concierto y empezamos a ver que había muchos punks en el slam con banderas de México, lo cual para nosotros era un shock porque el punk está contra las banderas y contra el nacionalismo, etcétera. Y ver a punks con banderas en el slam era como inaceptable, ¿no? Desde nuestro punto de vista. No sé cómo llegamos, dos o tres de nosotros, atrás del escenario y hablamos con el vocal del Síndrome del Punk, con el Amaya, y le dijimos esta situación que no nos gustaba, que había gente con banderas en el slam, y le dijimos, ¿por qué no ahora que toques, invitas a la gente a que queme sus banderas? Y de una manera ciertamente arrogante, el Amaya, el vocal de Síndrome, nos respondía, pues sí podría ser, pero así como tirándolos un poco de locos. Entonces, pues eso ya no nos gustó, pero dijimos, pues él nos dijo que tal vez lo iba a hacer, ¿no? Entonces regresamos a enfrente del escenario y salieron ellos a tocar y nosotros estábamos esperando que hiciera esta invitación, ¿no? A quemar las banderas. Y empezaron a tocar y él no mencionó para nada nada de las banderas. La gente seguía en el slam con sus banderas patrióticas y nosotros nos molestamos y fue un compa que empezó al lado del estadio de fútbol. En ese tiempo había muchas piedras de río que le decimos en México, como las piedras estas que hay en los ríos y que han sido muy desgastadas por el agua. Y este compañero empezó a aventarle piedras a los del síndrome, ¿no? En especial al vocalista por su hipocresía. Y pues los demás le seguimos, desde luego. Y entonces piedras y piedras contra los del síndrome y contra el vocal, que la intención no era realmente lastimarlo, pero pues era boicotear de alguna forma el concierto o esa hipocresía del vocal de la banda. Y así que logramos que la banda dejara de tocar. O sea, no, nunca le pegamos, creo que realmente, pero le molestó esa actitud de que le estábamos aventando piedras y dejaron de tocar. Y nos aventaron el problema a nosotros. Dijeron, ya dejamos de tocar, pero ahí se quedan con sus estrellas del punky, señalándonos a nosotros. Ahí nos dimos cuenta de que estábamos en un problema. Había 200, 300 personas en ese concierto, la mayoría chemeando, como decimos ahí en México, inhalando pegamento, y estaban enojados con nosotros, ¿no? Porque muchos querían realmente ver al síndrome y nosotros habíamos hecho que el síndrome dejara de tocar. Entonces, pues ya nos dimos cuenta de que estábamos en problemas. Nos reagrupamos entre nosotros y dijimos, pues mejor vámonos de aquí antes de que pase algo más grave. Así quedamos, buscamos a todos los de nuestro grupo, nuestra banda, que éramos entre 10 y 15 personas, no lo tengo tan claro, pero tampoco muchos. Y dijimos, vamos a vernos, a reunirnos todos en la Cruz Roja que está allá abajo. El estadio está como, se podría decir, un poco de subida, como una pequeña loma, y la Cruz Roja estaba un poco a unos 100, 150 metros de distancia de ahí, que se podía ver, pero un poco alejado. Lo pusimos como punto de referencia para reunirnos, y así lo hicimos. Íbamos caminando hacia allá, pero en eso escuchamos que dijeron desde el escenario, el síndrome del punk va a volver a tocar. Pero por favor, dejen de estar aventando piedras o molestando a la banda. Yo recuerdo que yo junto con un par más de personas, dos o tres personas más, dijimos, no, pues esto ya fue, nosotros ya hicimos lo que queríamos hacer y ya se ve que hay problemas, mejor ya nos vamos a la Cruz Roja como quedamos. Pero otros de nuestros mismos compas regresaron otra vez a seguir molestando a los del síndrome, ¿no? Entonces nosotros llegamos ahí a la Cruz Roja y estábamos esperando. Y eso fue una escena un poco como de caricatura, donde ves que viene un montón, una nube de polvo y una turba enardecida persiguiendo a un grupo de gente, que era el resto de nuestra gente, de la gente de Lucha Autónoma, de la JAR, de los Desordenados y amigos, más algunos de Querétaro, que al menos 50 o 60 personas de los del concierto venían persiguiéndolos a ellos. Y la gente que iba hasta enfrente de nuestra banda nos gritaron a los que estábamos en la Cruz Roja, ya valió verga, ya valió madre, ¿no? Ya nos quieren pegar estos. Entonces nos reagrupamos y con un grito de guerra como ¡ah! Corrimos tras de los que estaban persiguiéndolos a ellos, que eran muchos más, pero no se dieron cuenta de eso en ese momento con nuestra actitud aguerrida y gritando así, se amedrentaron y se echaron a correr de nosotros y nosotros les empezamos a aventar más piedras también a los que nos querían perseguir y pegar. Pero en esa carrera se cayeron algunos de ellos, de los que nos querían agredir, y mis compas se concentraron en patearlos en el piso. Yo recuerdo que era uno de los únicos que seguía aventando piedras como para mantenerlos a distancia y les decía a mis demás compas que tenían que ayudarme a aventar piedras para que se mantuvieran a distancia, pero los demás estaban muy concentrados pateando a los que se habían caído, entonces no me hacían mucho caso y cuando nos dimos cuenta ya teníamos otra vez encima a los otros que los que nos querían pegar eran unos 50 o 60 contra nosotros que éramos 10 o 15. Nos dimos cuenta a tiempo y corrimos hacia adentro de la Cruz Roja. Y ahí nos atrincheramos, nos agarramos unas macetas y otras cosas, como todo lo que encontramos a la mano para poder defendernos. Pero según yo recuerdo, la gente que nos quería agredir nunca entró realmente hasta allá. Nosotros también nos metimos a todos lados de la Cruz Roja, acabamos unos en el quirófano y en cualquier cuarto de la Cruz Roja que estaba un poco vacía, pero la poca gente que había ahí, los trabajadores, se sorprendieron mucho de que estábamos ahí nosotros y desde luego llamaron a la policía. Un poco tiempo después llegó la policía, una patrulla de policía para todo eso y nos dijo que nos teníamos que salir de ahí y en ese momento todavía había muchos afuera de la turba enardecida que nos querían golpear y les dijimos que esos nos querían pegar, que si querían que nos fuéramos a algún lado nos tenían que escoltar y la policía no quiso, entonces dijimos que no nos íbamos a salir y nos quedamos así más rato en la Cruz Roja hasta que por fin se fueron todas las que gente que nos quería agredir, los policías y todo, entonces ya nos podíamos ir a donde queríamos ir. Que fue a la casa de un compa de Querétaro que nos invitó a quedar en su casa. En aquellos años todavía los punks vivían en la periferia, entonces caminamos, no sé, se me hizo eterno esa caminata, 1, 2, 3 horas, ya no sé cuánto, y también seguramente ni cenamos por andar haciendo desmadre. Entonces, pues ya llegamos a la casa, nos dormimos ahí amontonados, y pues ese es básicamente la historia de cómo por andar queriendo boicotear a esta banda el síndrome, nos pasó lo que nos pasó, pero al final tampoco nos pasó tanto. De esa experiencia y de otras aprendí que un pequeño grupo organizado puede mucho más que un grupo como el de esa vez que eran 5 o 6 veces más que nosotros, pero ellos estaban desorganizados y nosotros organizados y nosotros así les pudimos hacer frente y salimos victoriosos. Hasta donde yo recuerdo, nadie de mi banda quedó golpeado, a lo mejor algún golpe, pero nada grave realmente. Y pues bueno, hoy viéndolo también con los años, lo veo un poco como en esos años teníamos mucho una postura de contra la comercialización del punk, como hacer negocio con el punk. Y hoy ya tampoco lo tengo tan claro como viviendo aquí en Berlín. Hay un espacio que se llama SO Sex und Dreißig, SO 36, que tocan muchas bandas que la mayoría siento que cobran por tocar o que hacen hasta cierto punto negocio con el punk, como bandas como los Addicts, UK Subs, todas estas bandas viejas de Inglaterra o de Estados Unidos. Y hay otros espacios alternativos, como por ejemplo uno de los más famosos es la Copy, donde ahí no les pagan a las bandas por tocar. No es como un sueldo el que tienen, sino solamente para ayudarlos con con sus gastos. Pues es la diferencia que vemos entre punk comercial y no comercial. Pero yo muchas veces he ido a SO Sex und Dreißig para ver a bandas que me gustan, como los UK Subs o la banda más famosa alemana Slime, que también cobran por tocar. Y siento que al final las cosas no pueden estar tan, no siempre están tan, pueden estar siempre tan peleadas, sino pueden convivir de alguna forma. Mucha gente de la que trabaja en ese espacio más comercial, ellos son activistas en la Copy, pero su trabajo es trabajar en el lugar más comercial. Entonces, creo que pueden sobrevivir los dos espacios apoyándose unos a otros con la gente que quiere o necesita hacer un poco más de dinero con esto y la gente que prefiere seguir haciéndolo de una forma autogestiva. Y pues ya con esto ahí lo dejo de momento. Ahí, a ver si quieren comentar algo. Va, pues gracias por la anécdota, está bastante interesante y pues por mi parte tengo algunos puntos que quiero rescatar. Pues lo primero es de lo último que hablaste. Siento yo que en esto de la música y la parte comercial, pues sí, hay bandas que son, yo no podría decir propiamente que son de punk, sino son de rock, pero están hechas por pandilla que viene del punk, y algunas de ellas, pues yo creo que podría ser a lo mejor es su trabajo, tocar, y por eso lucran, pero yo también me identifico más con la idea de que una banda de punk, pues no debe lucrar con la música, sino es todo lo contrario, ¿no? Hay otra cosa interesante que me vino a la cabeza. Sobre la cuestión del uso de las banderas de México. Ah, en la onda rock and rollera sí existe mucha onda nacionalista, ¿no? A mí me pasó que cuando estaba por ahí de la secundaria, pues yo que vengo de la frontera, pues había esta onda antigringa o antiyanqui, ¿no? Y yo en respuesta de eso me parché a mi chaleco punky una bandera de México, pero yo en ningún momento me identificaba con el nacionalismo, simplemente quería como dar una respuesta a mi idea antigringa, ¿no? Y algún punky, el Checo Punk de ahí de Ensenada, me acuerdo bien, en una tocada se me acercó y me dijo, no mames, güey, ¿eres nacionalista? Y a mí me quedó grabado eso y dije, no, no soy nacionalista, pues, y quité el parche que tenía de la bandera de México, ¿no? Inclusive ese parche lo llevé al gabacho en una tocada y me estuvieron gritando de cosas, pero yo me sentía muy bien porque estaba en Estados Unidos, una tocada pues de punk rock y traía esa bandera puesta. Allá significa otra cosa por el movimiento chicano y demás. Entonces, pues nada, está bueno discutir el tema, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es lo que cuentas de, bueno, la bronca, pues sí que zarra, ¿no? Porque además el origen pues era algo legítimo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en una tocada donde supuestamente toca una banda de punk haya pandilla con banderas de México o algún otro país? No importa, la idea es que las banderas acá no van, más que la negra de vez en cuando, ¿no? Pero pues como alguna vez escuché que dijo Fermín Muguruza de Neugorri a Cocortatu, mientras nosotros nos peleamos, el sistema se ríe de nosotros, ¿no? Entonces, esa es como otra cosa que me quedó muy clara, como de bueno, evitar a toda costa llegar a eventos violentos con la pandilla en general, a pesar de diferencias ideológicas y demás. Y la última cosa es de la caminata que cuento de 3 horas. Yo no sé, desde que me tocó vivir algunos eventos en el punk aquí en la Ciudad de México y en sus alrededores, he visto como un común denominador las caminatas largas. Me parece que la caminata es algo muy punky, ¿no? Y está padre que sea parte de tu experiencia y anécdota. Pues sí, varias cosas son debatibles de varios puntos de vista. Yo también, como creo que lo mencioné, eso fue en el 96, entonces hace 24 años de eso, yo con esa edad veía las cosas. Bueno, o sea, siento que siendo punk con 20 años, ves las cosas muy diferentes a mí me gusta verlo como se te amplía la visión del mundo, ¿no? Como el mundo no es blanco y negro, hay diferentes formas de interpretar las cosas, como esto de las banderas, que hay países que son opresores y hay países que son oprimidos, entonces a veces usar unas banderas de unos está bien y otras no, pero bueno, yo lo sigo viendo como para un concierto punk las banderas no van. Pero bueno, sí, pues o sea, varias cosas se podrían debatir largo rato y a veces no llegamos a ningún punto de acuerdo, ¿no? Pues sí, a mí, como recordar todas esas anécdotas que he tenido de peleas, borracheras, defendiendo el punk, el punk en el que siempre he creído, o el que hemos creído más en esa época cuando éramos más jóvenes y más rabiosos, con más energía para hacer cosas. No teníamos hijos, por ejemplo, y teníamos toda esa rabia de que la queríamos sacar de alguna forma. Entonces, recuerdo que hay tantas anécdotas que yo tengo que no sé, no, me costó mucho trabajo escoger la mía, ¿no? Y yo nada más me acuerdo pensando así como de la comercialización del punk. Hay muchas así como bandas viejas que al final se quedaron tanto dentro del punk que no tienen otra alternativa que seguir en el punk y tienen que sostener su vida del punk, ¿no? Las bandas que hicieron una pausa. Muchas de las bandas siguen haciendo tocadas más solidarias, pero es porque tienen un trabajo. Muchos de los punks viejos de esas bandas inglesas ya no tienen un trabajo, su trabajo ya es hacer su música. Y yo también, así yo tenía muchos problemas con la comercialización del punk, pero también hay diferencia entre esas bandas que hacen una tocada donde cobran por tocar, o esas bandas que quieren salir de MTV, ¿no? Y diciendo que son punks, como Green Day y cosas de ese tipo, ¿no? Que ni siquiera tienen una relación con el punk, nada más es la música que suena como punk, o Ramones, que nunca ha tenido nada que ver con el punk, ¿no? Pienso yo. Y también como eso, ¿al final sí les pagaron el pasaje? Sí, creo que sí les pagaron el pasaje. Y pues sí, siempre es relativo, ¿no? Como y a veces cada caso tendría que analizarse y ya decidir si se apoya esa banda o no se apoya. Mucho de lo que yo he criticado de la comercialización del punk es que siento que a las bandas cuando les empieza a gustar el dinero, muchas veces hasta cambian su estilo para hacerlo más aceptable a la gente, como bandas que se hicieron más pop para llegarle a más gente y ganar más dinero. Entonces siento que muchas veces el dinero corrompe la primera idea que se tenía de tener un mensaje y se cambia por vender una música para entretener a la gente, que se vuelve lo mismo que el rock o que el pop, que son solo ese un entretenimiento para comercializar con él, ¿no? Y por eso es lo que no me gusta mucho la comercialización dentro del punk. Sí, claro. No sé, yo, obviamente el tema es muy extenso, pero obviamente el punk es distinto, ¿no? A otras escenas, incluso musicales, más allá de estilos musicales. Entendemos al punk como toda una cultura, ¿no? Y obviamente escuchamos grupos musicales que únicamente quieren mostrar su música y vivir de su música y no tienen nada que ver con el punk. Pero una banda que se declara punk y como que tiene esta idea de vivir musicalmente del punk, a veces sí causa un poco de conflicto porque lleva, bueno, yo lo veo así como una cadena de sucesos. Puesto que está chido, ¿no? Vives de tu música, viajas, o sea, yo no lo veo como un trabajo tanto la música, porque digo, bueno, no sé, ¿no? Me cuesta a mí creer que el producto, pues, es la música y que tu trabajo es ir y tocar un instrumento, ¿no? Pero si tú vives de esta manera, tienes tu grupo y perfecto, chido. Viajas, haces discos, todos van y te ven, está chido y demás. Pero ¿quién paga esas entradas o compra esos discos? Pues los punks. ¿Y los punks de dónde van a obtener dinero? Pues ellos son los que se tienen que ir a trabajar. Obviamente sabemos que pues cuando eres punk adolescente y todo, te sales de la escuela, te sales de mil cosas que cuando, si no sigues la misma línea, ya cuando estás más grande dices, bueno, ¿y ahora de qué chambeo, no? Entonces yo veo que decir, bueno, pues ahí nuestro público que trabaje y que consiga para sus entradas, ¿no? Y para comprar nuestros discos, es lo que me conflictúa bastante. Y sí, como dice el Jack, ¿no? Que varias bandas pues se dedicaron solo a estar en el punk y no supieron hacer otra cosa. Que ya cuando están mayores y tienen más necesidades, pues buscan lo que hicieron más grande, ¿no? Que fue una banda que tuvieron por muchos años que fue muy grande y ahora que se da toda esta moda de que se vuelven a juntar, pueden sacar un recurso, pues lo hacen. O muchas veces excusándose como el idiota este de los casualties diciendo que él tiene que cobrar porque tiene una familia, bueno, pues se ponga a hacer algo más autogestivo y productivo, incluso que hacer música, creo yo, incluso más que hacer música, para poder solventar sus necesidades, pienso yo. Porque también ahí es, entra otro tema, ¿no? Dices, bueno, no hago música con el punk, pero a ver, voy a una fábrica y que me exploten y sea yo un engrane más de una empresa multinacional. Pues tampoco está chido, ¿no? Pero bueno, yo soy de la idea y pues muchos de ustedes y de más banda con la que nos hemos juntado, somos de la idea de que pues debemos de aprender a hacer más cosas, ¿no? Para poder generar lo que necesitamos, nuestras propias necesidades. Más allá del punk, obviamente, muchos seguimos siendo punks, nos seguimos identificando. Y sabemos hacer otras cosas que bien que mal nos resuelven hasta cierto punto la vida, pero no hacemos ni una ni otra, es decir, no estamos viviendo ni del punk, ni tampoco estamos tan de lleno siendo un engrane de estas multinacionales. Bueno, yo nada más quisiera ya decir algunos comentarios para no hacerme tan largo esto. Yo igual tengo algunas críticas sobre el punk ya que se ha comercializado, comparto sus pensamientos y sus reflexiones acerca de esta cuestión. Yo creo que pues la banda punk o los grupos punk que pues están interesados en conseguir dinero, en cobrar, en vivir de esto. Yo creo que también pierde la esencia, ¿no? Así como decías Chiwi, que ustedes fueron con el vocal de Síndrome del Punk y les pusieron su postura, ¿no? Les dijeron, ¿saben qué? Pues dentro del punk no puede haber banderas, ¿no? Entonces, yo creo que si el vocalista se supiera ese contexto, supiera la razón por la cual el punk está en contra de las banderas, en contra del nacionalismo, pues yo creo que compartiría ese pensamiento, ¿no? Entonces, creo que se pierde la esencia por ese lado. Y las bandas comprometidas con el punk y que cantan lo que viven, lo que sienten y tienen conocen ese contexto y conocen esa postura, pues yo creo que no hubieran permitido que la banda punk sacara bandera, ¿no? Entonces sería una contradicción muy grande, ¿no? Como lo comentaba Chiwi. Entonces, para mí yo creo que se pierde la esencia y se enfocan principalmente en hacer ruido que les guste a las masas. Como bien sabemos, la masificación no garantiza pues que sea algo de calidad y siempre lo hemos visto y lo hemos vivido aquí en el puerto de Acapulco. Nosotros siempre hemos dicho que es una escena no tan grande como en otras ciudades de aquí de México, pero siempre hemos mantenido y reivindicado el punk, pues la esencia del punk. Como les decía, entonces, esto tiene que ver también por las cuestiones musicales. Por ejemplo, hace un momento hablando con Grillo, pues hablábamos que tenemos algunas bandas afines, ¿no? Como las del punk californiano, ¿no? Que estas bandas firman con disqueras grandes. Los festivales masivos donde se presentan, pues cobran pues para la entrada y todas esas cuestiones. Pero yo creo que tiene que ver el gusto. Por ejemplo, si me gusta ese tipo de bandas como un gusto musical, más no reivindicarlo como una banda comprometida, ¿no? Bueno, pero yo creo que entraría pues ya en una cuestión muy individual de la persona. Y pues nada, esa será mi participación. Pues sí, o sea, es un tema muy amplio y pues luego siento como es difícil tener una forma de medir qué sí y qué no. Yo veo, por ejemplo, mucho una banda que me gusta mucho y sé que también a ti te gusta, Pirra, son los UK Subs, y ellos creo que cobran mucho por tocar. Hasta donde supe también, casi creo que no conozco ningún punk que no le guste Discharge, y muchos también lo siguen yendo a ver donde toquen ahora, aunque para mí ya no tiene nada que ver con el Discharge de antes. Y amigos le preguntaron cuánto cobraban para ir a tocar a México y cobraban mucho dinero. E incluso Steve Ignorant tocando como Crass en sus últimas giras, prefería hacer conciertos con Ticketmaster que en los lugares autogestivos, porque decía que en los lugares autogestivos el sonido no suena bien. Entonces es un poco difícil de medirlo, pero bueno, sí. Yo también soy bastante crítico con eso y estoy más a favor desde luego más a favor de lo autogestivo que de la comercialización. Pues sí, es un debate amplio que siento que lo tenemos mucho más vivo en México o en Latinoamérica. Aquí siento que en Europa casi, casi ni se lo cuestionan, como que ya hay un circuito comercial y hay un circuito underground y cada quien está en el que quiere y cada quien apoya el que quiere y así es. Y pues para no hacer el cuento largo, nos vamos con una rola y pues tengo que confesar que a mí me gusta Síndrome del Punk, al menos algunas de sus canciones. Y fue de la primera música que escuché. El disco Solo para Punks me parece un discazo, la recopilación. Incluso al vocalista de Síndrome de Punk lo encontramos alguna vez en las chelerías del Chopo, y un par al menos de los que éramos de los principales que estábamos organizando el boicot ahí en Querétaro, empezamos a cotorrear con él y dijimos que se tomara una foto con nosotros. Se la tomó, pero nos decía que nos quería cobrar 40 pesos o no sé cuánto. Le dijimos que cómo podía hacer eso entre punks. Dijo que el Aragán cobraba 100 pesos, entonces que él con 40 estaba contento. Pero al final se tomó una foto con nosotros sin cobrar nada. También es un personaje muy interesante que vive en su propio mundo, siento yo. Decía que el subcomandante Marcos no valía verga, o no sé cómo dijo, que el subcomandante Marcos se tenía que esconder con un pasamontañas para mentarle su madre al gobierno y que él, el Amaya, el de síndrome de Punk, llevaba años mentándole la madre al gobierno sin ningún pasamontañas ni nada, dando la cara directamente. Entonces, bueno, se siente más revolucionario que Marcos y se siente también muy anarquista y no veo cuál sea su lucha, pero musicalmente sí me gustan algunas de sus canciones. Entonces yo por eso escogí Punk Suicida y con esta nos vamos. A ver, antes de eso, no es cierto de que el Aragán cobra 50 pesos porque yo me tomé una y no me cobró nada con el Aragán. ¡Revolución, revolución, revolución, revolución! Oye, ese gran día, agarra tu chamarra y vete a la tocada. Pon suicida, pon suicida, pon suicida, pon suicida, suicida. Oye, ese gran día, agarra tu chamarra, párate los pelos. Pon suicida, pon suicida, pon suicida, pon suicida, suicida. Hoy es el gran día, agarra tu chamarra, párate los pelos. Pon suicida, pon suicida, pon suicida, pon suicida, suicida. Pues bueno, como parte de ya les había comentado fuera de línea, pero que ahora que hemos estado encerrados en cuarentena, he tenido oportunidad de explorar mis memorias y acordarme de muchas cosas que tenía años que no me acordaba. Y lo que quiero compartir ahora es cómo fue mi aproximación al funk en Baja California cuando pues, yo estaba en la secundaria. Que fue cuando me topé con el punk. Quiero hacer una aclaración, pues nos referimos al punk, el punk, pero últimamente me ha gustado referirme como lo, le, el, la punk, como para no darle género y que incluya toda la diversidad que existe, ¿no? Y también quiero contextualizar un poco de dónde vengo. Yo vengo de pues, una familia trabajadora de clase media. Yo no nací fresón, me hice fresón con el tiempo, ¿no? Crecí hasta los 18 años en Baja California y de ahí me vine acá a la Ciudad de México. Y durante el lapso de mis 12 años a los 17 más o menos, me tocó ver y participar como la explosión de lo que hace rato hablábamos, que era el punk rock californiano. Yo vengo a Ensenada y ahí está muy cerca Tijuana y ahí está muy cerca la frontera. Y había mucha. También porque el skate se puso mucho de moda y había bandas que se decían punk, pero más iban por ese lado, no sé, aparecer en eventos de skate o en videos de skate o cosas así, ¿no? Y bueno, por muchos lados ahí como que hubo un boom, ¿no? Ese boom llegó a todo el mundo. Y bueno, yo cuando estaba en la primaria, pues lo voy a confesar, veía MTV mucho, ¿no? En la primaria. Me gusta que podía escuchar las bandas que en aquel entonces me gustaban, que era pues los Caifanes, Café Tacuba, Gusto Culposo, escuchaba mucho a Maná. Entonces, hubo un rato que me latía, Aterciopelados. Entonces había mucha música latinoamericana, mucho rock latinoamericano que pasaban ahí. Y pues yo de morro veía el MTV mucho, ¿no? Pasaba horas. Y en una de esas, yo me acuerdo que estaba como en quinto de primaria, me tocó ver un video de, hace rato lo mencionábamos, que para mí es una banda de rock que está hecha por gente que viene de cierta forma del punk. Me tocó ver un video de Rancid. Y yo nunca había visto pues, pelos parados, el bisú punk. Además, la fotografía del video, la rola Time Bomb, se parecía mucho a la película de Sangre por Sangre, la fotografía, como así como de Los Ángeles, así medio, como de un barrio y demás. Y me llamó mucho la atención, pero yo ni anoté el nombre de la banda, ni me acordaba del nombre de la rola, solo quedó como esa imagen en mi cabeza, ¿no? Y eso. Pues quedó mucho tiempo hasta que llegué a la secundaria y ahí empecé a conocer a la gente que hacía skate. Tenía algunos compañeros de la secundaria que tenían hermanos más grandes y hermanas que patinaban y escuchaban a los Dead Kennedys, escuchaban a NoFX, escuchaban a Pennywise, hace rato mencionábamos, escuchaban a Brujería, por ejemplo, ¿no? Que no es propiamente una banda que no sé si es que venga del punk, pero tiene cierta relación ahí interesante, ¿no? A mí en ese entonces escuché Brujería y me daba miedo, ¿no? Sonaba muy fuerte para mis oídos en ese momento. Ahorita me gusta mucho. Y bueno, la pandilla escuchaba punk rock y a mí me empezaba a gustar. Era muy común ir a San Diego, porque la frontera estaba muy cerca y antes era muy sencillo pasar. Prácticamente si vivías en una zona fronteriza te daban una visa. Ahorita es más complicado que te den una, porque pues se ha ido cerrando la cosa con el tiempo, ¿no? Y entonces, pues uno con lo que ahorraba de domingos o algo o algún paro que te hacían tus jefes o así, pues ya te podías comprar un disco. Y bueno, de esa época tengo poquitos discos, pero muy valiosos porque pues me dieron identidad en ese momento. Me acuerdo que era más barato comprar compilados que un álbum de una banda, entonces te ibas más por los compilados que costaban $3 o $4, $5 y ya con eso conocías más bandas, pues, ¿no? Y bueno, esta primera parte va enfocada a la música, porque es por ahí que llegó el punk, pero también ahorita les voy a platicar de la parte política, que fue algo muy importante en ese momento también. Entonces, a mí me pasó algo, pues no trágico, fue un evento que igual tengo en mi mente con mucho cariño, que me atropellaron en la calle. Yo ya empezaba, según vestirme como los Ramones, porque a mí en ese entonces, para mí, los Ramones también eran importantes, ¿no? Y que quería unos Converse y pantalones pegaditos, playeras de rayas, no sé. Y cruzando la calle un día, un domingo familiar, ahí me atropellaron y me fracturaron tibia y peroné. Y al hospital, ¿no? Y entonces, durante esa época que estuve, pues prácticamente en cama, como casi un año, pues lo único que tenía eran mis discos de punk rock y mi Walkman, y eso me la pasaba escuchando música todo el tiempo. Es todo lo que hacía. Y ahí, no sé, bandas como Operation Ivy, que a la fecha sí, Operation Ivy sigue siendo algo muy importante para mí, pues los escuchaba mucho, ¿no? Todo el punk ibérico o de otros lugares, pues lo fui topando poco a poco, pero en aquel momento, pues era lo que más llegaba, pues era lo gringo, lo que estaba cruzando la frontera. Y así pasé mucho tiempo. Ya por ahí de segundo de secundaria ya pude regresar a la escuela en muletas. Me acuerdo que, es lo que hace rato les comentaba, llegué con el pelo pintado de rojo, y me rebotaron con todo y muletas, ¿no? Y me lo tuve que pintar de negro. Y ahí en segundo de secundaria fue que me enteré de una tocada. Fue la primera tocada que supe que iba a suceder. Justo de una banda me parece, yo sé que son de Alemania, no estoy seguro si son de Berlín, pero por lo menos sé que son de Alemania. Es una banda de ska punk, que a la fecha también me gusta mucho y ya los he visto un par de ocasiones más. Se llaman Wisecracker. Y bueno, en aquel entonces siento yo que tenía un gusto más por el ska que por el punk hardcore, ¿no? Entonces escuchaba más ska punk y Wisecracker, pues fue importante. Fue la primera tocada a la que pude asistir en muletas con algunos amigos. Y ahí fui la primera vez que vi punks en mi vida, ¿no? Fui la primera vez que vi mohawks, pelos parados, chamarras con spikes, estoperoles y todo ese tipo de cosas. Y yo estaba impresionado porque pues era como que estaba esperando ese momento que sucediera, ¿no? Ahí conocí a un compa ahí que lo conocieron acá en el DF, al famoso Sayas. Y él andaba en ese entonces con una chava Bianca. Y me senté a platicar con ellos y ellos me invitaron a un colectivo punk. Y yo, pues a huevo, ¿no? Ahora sí voy a poderme juntar con punkis. Qué chido. Desafortunadamente llegó mi mamá por mí a la tocada y vio todo el ambiente y pues no le gustó. Me dijo, no, ni madre, tú no te vas a juntar con esta pandilla, ¿no? Poco a poco, eso fue cambiando, ¿no? Pero de primera impresión, pues sí, ¿no? Yo ahí de 13 años y en muletas y en un ambiente, pues, aparentemente medio no apto, ¿no? No sé. Pero en fin. La cosa es que pasó el tiempo y ya empecé a ir a más tocadas, empecé a ver más movimiento, como que ahí en Baja California en esa época, no me gustaría decir que el punk se puso de moda, pero sí hubo mucha actividad, pues, mucha, mucha actividad. Empecé a toparme acciones del colectivo punk al que el Saya me había invitado. Hacían este día anual anti-McDonald's y fue la primera vez que yo vi pegatas en las paredes con engrudo de cosas punks, y eran justo, uno era para promocionar el día anti-McDonald's, que lo que hacían era, el día anti-McDonald's se ponían afuera de McDonald's a regalar o a vender hamburguesas vegetarianas. Entonces, poco a poco me fui acercando al colectivo y ahí fui topando más pandilla. Una de las cosas que me sacó de onda al principio es que pues mucha raza iba al colectivo pues nada más a cotorrear y a chupar, a beber alcohol. Y en aquel entonces pues yo no tomaba alcohol, estaba en la secundaria, y lo que más me interesaba era discutir pues ideas políticas, cosas sobre el punk. Nunca fui muy buen lector de historia ni de política, pero ahí hacía mis intentos y no sé, de repente me identificaba con el marxismo, con socialismo, con anarquismo, y quería discutir esas cosas. Y pasaba mucho que veía en el colectivo punk que teníamos a un compa ahí El Planta, que luego también fue un personaje muy importante y a la fecha yo le tengo cariño y respeto a él. Las sesiones muchas veces eran él hablándoles a todos los punkis, ¿no? Como él contando su experiencia y todos los punkis escuchando. Y yo decía, bueno, es que esto parece ya como una misa religiosa, como si él fuera el pastor y los demás escuchamos. Entonces, en una lista de correo que teníamos, hice unas críticas ahí. Y curiosamente eso pasó. O sea, la idea de hacer mis críticas fue porque varios compillas de ahí, del colectivo, se fueron a un encuentro punk en Obregón. Me parece que fue en Obregón o en algún otro estado del norte. Y aguante. Y entonces ahí los que nos quedamos pudimos hacer un círculo de discusión más en serio. Ya no estaba el Planta hablándole a todos, sino más bien ya podíamos compartir cada uno nuestra experiencia. Y empezamos a hacer como una especie de círculo de estudio, llevábamos libros, leíamos un poco, discutíamos y así. Y entonces ya hice mi contraste, dije, órale, el colectivo, como se está manejando ahorita, es más horizontal que antes, y es porque no están estas cabecitas, liderándolo, ¿no? Y se me ocurrió hacer una crítica muy fuerte ahí en la lista de correo. Se me pasó la mano. Ya alguna vez platiqué con el Plante y le dije que, pues, que no estuvo bien de mi parte, pues yo también estaba muy pollo. Y lo acusé de autoritario y cuantas cosas. Y se armó la discusión. La discusión llegó a tal grado que una persona que ahorita no quiero hablar de él, se hizo pasar por mí. Y también hizo declaraciones muy fuertes y total que al final como que quedé excluido del colectivo punk. En esa época ya tenía nombre, nos llamábamos Colectivo Unión y Lucha Libertaria. Sacábamos un fanzine, tuvimos algunas actividades como cuando pasó lo de Atenco, pues hicimos la única marcha que por Atenco que hubo en Ensenada fue hecha por punks y aunque éramos como a lo mejor 30 personas, fue fuerte porque sí logramos parar las calles y sí logramos manifestarnos como queríamos, ¿no? Entonces estuvo padre eso. Y entonces pasó que ya me quedé fuera del colectivo y cuando me topaba pandilla el colectivo como que me veían con un poquito de desprecio y yo en respuesta pues me hice, según yo, hippie, ¿no? Y empecé a usar que playeras de manta, que pantalones de manta, huaraches, y me quise identificar más con la lucha de la diversidad cultural en el país, ¿no? Pero nunca me dejó de gustar, pues el punk, las bandas que escuchaba en aquel entonces y las escucho ahora, pues son casi las mismas, más otras que se han ido agregando. A la universidad llegué hippie y me pasó algo bien curioso porque en mi primer semestre de universidad, al final del primer semestre, fui a recoger una calificación y había un güey ahí que vendía discos y tenía varios compilados de punk y encontré la discografía de Crass. Crass lo había visto en parches, lo había visto en camisetas y así, pero yo nunca había escuchado a Crass. Sabía que era una banda punk, anarcopunk importante y siento yo que como que todo lo que la experiencia que traía del punk en Ensenada, más mi onda hippie, pues encajó muy bien con Crass, porque en cuanto lo puse, no mames, haz de cuenta que me reprogramaron el cerebro, pues, ¿no? Y digo que escuché Crass y ahí valió madres, porque también hasta la universidad se desvió, ¿no? Yo era tenía la idea de cumplirla a tiempo, de ser muy ñoño, y siento que Crass me movió el tapete un poco en la cabeza. Antes de terminar, quiero mencionar algunas cosas interesantes de esa época. Por ejemplo, allá en Ensenada teníamos a una banda punk que es legendaria y toda la pandilla que anduvo en el rock and roll de Ensenada, no nada más el punk conoce de esa banda, Juanito y su Cruz Volteada. Y siento yo que era como que la banda más punk que llegamos a tener en Ensenada. Después de un tiempo, yo empecé a salir con esta chava Bianca, que era la exnovia del Sayas. Y fue una época bonita. Tengo muy presente una tocada que fuimos juntos, donde tocó una banda de Mexicali Skinhead que se llama Barra Brava. Barra Brava me gusta mucho. Y hasta salían en la radio de la Universidad de Ensenada ellos. Y bueno, tocó Juanito su Cruz Volteada, tocó Barra Brava, tocó una banda de unos amigos que se llamaba Izquierda Roja. Y ahí había un valedor vendiendo discos y me vendió un compilado de MP3 donde venía Atóxico, Meli, Xenofobia. Yo nunca había escuchado algo así. O sea, para mí el escuchar punk mexicano me cambió también la percepción de las cosas porque fue algo nuevo y diferente. Y sentía justo mucha rabia y lo sentía muy auténtico, ¿no? Entonces también fue importante para mí. Otra experiencia padre es que, bueno, a mí me gustaba mucho discutir de política en esa época, ahorita ya no lo hago tanto, y entonces empecé a buscar dónde podía yo discutir con más gente. Y llegué a una especie de, era como un grupo que recolectaba gente para luego acoplarlos al PAN, al Partido de Acción Nacional. Y me tocó caer a uno de esos encuentros y me invitaron a Monterrey. Me vieron muy fluido en la cuestión retórica y demás y cámara. Y yo fui a Monterrey, pero fui con mi bisú, con mi parche. Yo tenía un parche grande de la hoz y el martillo porque en esa época me identificaba más con el socialismo y el comunismo. Y bueno, yo no caía muy bien con mi aspecto y mis ideas y demás. Pero lo importante es que el jefe de este grupo era en aquel entonces el dueño de Cemex, de Cementos de México. Y su hijo dio una charla, porque su hijo era o es torero, y habló sobre, o sea, como hablando como de su carrera de torero y demás. Y ahí yo me paré y les dije, ¿saben qué? Yo estoy con un grupo internacional que estamos en contra del maltrato animal y estamos en contra de las corridas de toro. Y estuvo muy fuerte porque hasta este dueño de Cemex se metió a querer parar la discusión, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, no estaba en el lugar correcto, pero pude también expresar mis ideas y pronunciarme en contra de las corridas de toros, ¿no? Y por ahí alguien estaba tomando fotografías y lo vi que traía una playera, una gorra de Rancid. Y le dije, oye, ¿y tú dónde sacaste esa gorra? Y me dice, no, pues ahí por la Cuauhtémoc, en Monterrey, hay un mercado punky. Le dije, ah, órale, qué chido. Ya me dio la dirección y después fui. Y no mames, pues era como un chopo, pero de Monterrey. Y yo dije, a huevo, y ahí compré discos de Cortatu, vi muchos de Sin Dios, compré compilados, compré playeras, no mames, me fui con todo mi kit, ¿no? mi starter pack, como dicen los memes ahora. Pero eso me dio la oportunidad de conocer muchas bandas. Y también me fui con mi papá me llevó al mercado de las pulgas o la pulga, no sé qué, que es como un tianguis muy grande en Monterrey. Y ahí encontré, por ejemplo, un disco de una banda alemana que se llama Oxymoron. Yo no sé mucho de esa banda, pero en aquel momento me gustaba ese disco de Oxymoron y también por ahí empecé a conocer la onda del Oi y la onda Skinhead y empecé también a hacer amigos Skinheads. Siempre muy claro que era el Skinhead, no el Bonehead, sino el Red Skin que le llamaban, ¿no? O pandilla que... Pues que le gustaba el ska, le gustaba el reggae y les gustaban cosas más tradicionales de skinheads que luego la movida que hubo de supremacía blanca y mamadas de esas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Siempre me sentí un poquito juzgado porque pues sí era medio fresón yo, o sea, no tan fresa, pero pues sí de clase media y sentía que se me juzgaba punk fresa. Luego me tumbé ese rollo, no tiene sentido. En el punk no hay clases, nada más hay ideas, hay acciones y hay cultura, contracultura. Y bueno, para terminar esto, quiero compartir una rola de Reincidentes. En esa época también pues andábamos cazando como pudiéramos discos de la disquera Discos Suicidas. Casualmente me di con uno de Reincidentes que se llama Sol y Rabia y a la fecha es uno de mis discos favoritos y esta rola de otra vez tenía muchos, muchos años sin escucharla y ahorita la escuché y me puso la piel chinita y por eso quiero compartirla. Pues. Con eso termino. No, unas preguntitas también. Bueno, una opinión. Se me pareció así muy, muy loco el lugar más salido de... ¿Cómo se puede decir? El peor lugar para llegar con una hoz y un martillo a una reunión de un partido de derecha como el PAN y que sobreviviste de eso me pareció bastante impresionante. Y Bueno, esa era mi opinión sobre tu. Ah, no, no, sí, yo me recuerdo, sí, al Sayas lo conocimos, pasamos bastante tiempo juntos, buenos tiempos juntos. El Planta lo conocí una vez, me pareció una persona muy especial y yo no, nunca lo oí hablar. Y al final lo oí hablar y me quedé como confundido, como que. No, no, nunca supe si era su voz real o cuál era su onda, pero como ya sabía que era una persona bastante especial, ya solamente lo dejé así. Bueno, era toda mi opinión. Órale, pues sobre el parche, la hoz y el martillo, ahí sí sobreviví todo bien, pero alguna vez tocó Maldita Vecindad en Tijuana, con Panteón Rococó y unas bandas locales ahí, y yo llevaba un parche que yo me hice, porque mis parches, gran mayoría de los parches que usaba yo los hacía a mano. Tenía uno de Sin Dios, tenía uno que decía leer para ¿Cómo decía la rola de Sin Dios? Leer para luchar. Y me hice un parche grande de la hoz y el martillo. Y en la tocada esa de Tijuana, alguien me dio una patada en el culo. Me arrancaron el parche y luego me patearon el culo. Y fue una patada muy fuerte. Yo no lo esperaba y no sé por qué. Pero bueno, de ahí ya no me volví a poner un parche de la hoz y el martillo. De ahí sí no salí vivo. Me dieron un patadón en el culo. Y sobre lo que dices del Planta. Pues sí, digo, hoy en día no me identifico con nada de eso, pues, pero en aquel momento, pues en mi inocencia no sabía ni qué pedo, ¿no? Y sobre lo que del Planta, pues el Planta hacía una voz chiquita, siempre. Y lo que pasa es que él, por lo que yo siempre entendí, es que se identificaba más con las plantas que con los humanos. Entonces, yo no sé si hacer la voz chiquita tenía que ver un poco con esa onda de ser planta, pues, ¿no? Hasta ahí es donde sé, no podría decir más. Habría que preguntarle a él. Hace poco me lo topé y habla ahora, ya no hace la voz chiquita, habla normal, pues, ¿no? Ah, sí, a mí me sorprendió así como que lo oí, pero pensé que estaba jugando cuando lo oí hablar, por eso también tampoco le di mucha importancia cuando hablaba, pero como nunca lo oí hablar, pensé, tal vez es mudo y al final estaba hablando y con una voz así chiquita, sí, me sorprendió bastante. Sí, se me hizo muy interesante tu comentario, tu anécdota, chingón, Grillo, la verdad, yo me siento un poco identificado contigo, bueno, porque hablando un poco fuera del aire, también desde la otra ocasión estábamos comentando que igual yo también, mis primeros acercamientos al punk fue por medio de del skate, entonces me siento un poco identificado porque en mi experiencia que tuve fue que en un principio, pues obviamente por salir de esa cotidianidad, empecé a escuchar otro tipo de música como muy diferente a la que se estaba escuchando en la radio, ¿no? Entonces empecé a escuchar, pues igual yo veía mucho MTV, güey. Entonces las primeras bandas que nos presentan, pues fueron como que las bandas que yo empecé a escuchar y los empecé a relacionar con la onda del skate aquí en el puerto de Acapulco. Después un compa, como patinábamos, sacábamos una grabadora y poníamos discos, un compa trajo unos discos de NoFX, de Rancid, de Pennywise, de Bad Religion, de Kennedy, y me empezó a llamar muchísimo la atención, güey. Yo la verdad no veía tampoco así banda punks en Acapulco, y empecé a escuchar esa banda, ¿no? Después mi mismo camarada, bueno, que ya ni es mi compa, el güey, llevó su patineta con una A de anarquía, güey. Entonces yo le pregunté qué pedo con esa, güey. Y ya me dijo, y dice, no, güey, pues si tú eres punk, ¿no? Digo, no, pues yo no sé qué onda. Si tú escuchas este tipo de bandas, ¿no? Digo, pues sí, dice, pues bueno, tú debes de saber. Y así como muy vato, ni sabía tampoco, güey. Entonces ya yo empecé como que a investigar, me topó un buen amigo, saludos, Paco, Paco Carajos, si estás escuchando, si vas a escuchar este programa. Me lo topé en las tortillas, igual coincidimos con algunas gustos musicales y empezamos como que a escuchar ese tipo de música, pero mi acercamiento al punk fue por medio de del skate, ¿no? Entonces, y saber obviamente el significado de cada símbolo, ¿no? Por ejemplo, la A encerrada en un círculo, ¿no? ¿Por qué los punks reivindicaban el anarquismo, ¿no? Entonces, empecé a escuchar música en español. La primera banda que escuché fue Specimen. Síndrome del Punk. ¿Qué más? Empecé a escuchar punk rock también. Dos Minutos, que también tiene mucha vinculación con el skate para mí. Y empecé a escuchar Escorbuto. Entonces, las letras de Escorbuto y Specimen, que ya hablaban de otro tipo de conceptos, pues empezaron a llamarme mucho la atención e investigar de qué trataban esos discursos o esas letras, ¿no? Entonces, fueron mis primeros acercamientos al punk también. Y yo siempre he dicho que el punk me vino a cambiar completamente la visión que tenía del mundo, ¿no? Entonces, por ahí hay una canción que escuché, no me acuerdo en dónde, que dice que el punk me arruinó mi vida. Y yo creo que todo lo contrario, ¿no? Sería a mí el punk salvó mi vida, ¿no? Porque, pues, en una onda, pues, de buscar identidad, tal vez, pues yo llegué al punk, o el punk me encontró a mí, y empecé a reivindicarlo, empecé a tener interés por la lectura. Igual también estaban los debates dentro del colectivo, que en ese tiempo era Claderre, y así sucesivamente empecé a vincularme con esta cultura punk. Y la neta, chingón, tu anécdota, y pues aquí estamos. Chingón, chiqui, sí, justamente, ahorita que mencionaste todo esto, me acordé de que, bueno, por otro lado, también yo venía de un contexto más ñoño, me gustaba mucho estudiar y leer y todo eso, y como creo que a mí también el punk me salvó mi vida, porque yo siempre fui en la escuela de las personas que bulleaban o molestaban. Yo nunca me metía con nadie, más bien se metían conmigo, que porque sacaba buenas calificaciones. Cuando me gustaba el punk, me jodían mucho porque me gustaba el punk. Hacían dibujos de mí chupándole el pito a punks y cosas así. Recibí mucha pues mala onda de mis compañeros de la escuela y así. Pero fue el punk el que me dio actitud y el que me hizo sentirme seguro de mí mismo y poder sobrellevar las cosas con todo y que me molestaban por mi forma pues ñoña de ser y por mis intereses y gustos, pues, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionaste me vino a la cabeza, ¿no? A mí también el punk arruinó mi vida, al contrario, creo que el punk, no sé, pues la salvó de cierta manera, pues, ¿no? Y no salvar en un término cristiano, sino como que me dio actitud y me hizo creer en mí mismo también, pues, ¿no? Así es, yo también por ese lado lo contextualizo, ¿no? Que el punk, no precisamente que es algo religioso, sino que salvó bien en la cuestión de que me reeducó. Creo que fue algo que comentaba Chivo en un video pasado que vi en YouTube, que vino a reeducarme, ¿no? Vino como que a borrarme ¿cómo les digo? Esa cultura, ¿no? Predominante, ¿no? Y me abrió otros horizontes, ¿no? Pero chingón. Pues sí, chingón por tu aportación, Grillo. Yo también quiero tocar dos puntos sobre eso. Yo, como he estudiado un poquito, preguntado, me he interesado por la historia del punk en México. Veíamos que en la Ciudad de México los primeros punks de los finales de los 70 o de los 80 no estaban muy politizados, como ya han mencionado Síndrome o Masacre 68, Meli, etcétera. Sí tenían una postura política, pero hasta cierto punto muy simple, como chingue su madre la policía, chingue su madre el gobierno, etcétera. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, Solución Mortal, que no es de Ensenada, pero es de Tijuana, que siento que está muy cerca, y es lo que te quiero preguntar, si hubo influencia de ese lado. Que Solución Mortal, por ejemplo, eran vegetarianos, y creo que en la Ciudad de México no había ninguna banda vegetariana o que defendiera la liberación animal en los 80, y que se veía que Solución Mortal fue el principal exponente, pero había un par más de bandas o colectivos que como que estaban más politizados, tal vez por estar cerca del gabacho, recibían influencias de bandas como los Dead Kennedys o bandas que venían de Inglaterra como Crass y todos los de Crass Records. Entonces, no sé si te tocó a ti eso, y También a mí, ya con que tocaste el tema con la banda de Ensenada y por ejemplo, el Planta, sí, es como un caso muy especial, ¿no? Y muy bueno, nosotros nos llegó también la noticia de que había ahí en el norte alguien que se hacía llamar Planta y que se sentía identificado con las plantas, que se adornaba con plantas y era algo muy particular que nos llamaba mucho la atención. También lo llegamos a conocer y nos pareció un personaje muy interesante. Y bueno, ya hablaste sobre eso, solo yo lo quería mencionar otra vez que fue de lo que me llamó la atención más de tu participación. Pues va, a ver, por partes, sobre lo que dices de Solución Mortal, cuando yo empecé a topar a la pandilla Punky, igual yo estaba tal vez en mis 13, 14 años, y los más grandes tenían entre 25 y 35 años. En ellos sí veía, o sea, yo nunca escuché Solución Mortal porque en esa época pues no me gustaba el hardcore punk, ¿no? No tenía oído en ese momento para eso, escuchaba otras bandas. Digo, como decía, escuchaba mucho punk rock y ska punk y ska también. Entonces, pero siempre supe de su existencia y playeras de Crass vi mucho, playeras de Náusea, por ejemplo, y la onda política pues ya estaba cuando yo me acerqué al punk, la onda en contra del maltrato animal y la onda vegetariana también ya estaba. Pues ahorita les decía que mucho de eso tenía que ver con el día anti-McDonald's y pronunciarse en contra de las corridas de toros y todo eso. Cuando yo me acerqué, todo eso ya estaba, o sea, ya estaba politizado el punk, si lo quieres ver. Es bien curioso porque yo conocía la escena local. Y a Tijuana no me acercaba mucho, aunque luego caían punkis de Tijuana y Mexicali y Ensenada, porque a mí Tijuana en ese entonces me daba miedo y yo estaba más morrillo, ¿no? Pero pues sí, había mucho movimiento, ajá, en esa época. Y también habían unos, que esos eran de la frontera, que le llamaban los punk destroy o los no future, que eran justamente los punkis que se resistían a tener un acercamiento político. Más bien querían ellos destruirse y mandar a la verga todo y drogarse y cotorrear, pues, ¿no? Entonces ese también era otro estilo de punkis que había en ese momento. Y sobre el planta sigue siendo punky, ahí anda, ahí anda, rescatando animales también. Él es biólogo, es chido. Saludos, plantas, si escuchas esto. Chido por tu aportación, Grillo. Bueno, ahorita que mencionaban Solución Mortal, pues de todo ese lado, obviamente es una escena distinta a la que hubo en el centro sur de México. Y pues ahorita que mencionaban Solución Mortal, pues a mí Solución Mortal en actitud y en cómo era la banda, pues sí me gusta mucho. Musicalmente no sé por qué nunca me acabó de cuadrar, pero por ejemplo Dogma Mundista me gustó mucho, que pues tengo que entendido que eran entre ahí y San Diego, me parece, mitad y mitad. Y pues bueno, saludo ahí para la banda de Tijuana, cada que he ido ha estado bien chido. Incluso una vez coincidimos ahí, Grillo y yo, fuimos a ver a Los Crudos, ¿no? Y pues quizá esa será para otra edición de anécdotas, pero nos lo pasamos muy chido. Sí, fue una gran tocada esa noche. También tengo experiencias de contar de esa noche, pero sí. Y yo creo que fue la primera tocada de hardcore punk que fui a Tijuana, porque insisto, a los 18 me vine acá al DF y a Tijuana casi no iba, ¿no? Pues bueno, los dejo con mi rola esta de Reincidentes y ahí seguimos. Nadie podrá robarte lo que hay dentro de ti. Bueno, hemos llegado al final de esta edición. No nos queremos extender tanto. Lo vamos a partir en dos, esta edición. La primera parte pues, fue toda la estructura y todos los comentarios que escuchamos. Después vamos a seguir grabando con los otros compañeros que no pudieron participar. También queremos mencionar que el día de hoy nos acompaña Vampiro Punk de Estados Unidos, Jorge. Pero bueno, pues, esperemos que la otra... Ya está aquí presente y esté con nosotros. Yo fui Chiquis desde el puerto de Acapulco. Me quiero despedir mandando saludos. Quiero mandar saludos a la banda del puerto, a los compas de Germen, a los compas de Guerrilla Marginal, a todos los compas que me han dicho, me han escuchado las ediciones y me han dicho, mándame saludos. Y pues bueno, ahí están todos, ahí están los saludos, banda, cuídense y ahí estamos. Gracias. Pues yo también me despido, Chigüe, acá desde Berlín, en un bonito día de el verano que ya está casi llegando, que el clima está cambiando mucho y se nota por aquí. Ya está haciendo calorcito aquí y por lo general aquí donde estoy viviendo hace calor más hasta junio, por ejemplo, pero ahorita ya se adelantó un par de meses, ya desde abril está haciendo calor más o menos, entre que quiere y no quiere. Y pues bueno, chido compartir las anécdotas con ustedes, compas. Recordar es volver a vivir. A mí contar esa historia de esas madriza con la banda que defendía el síndrome y nosotros boicoteándolos. Y pues ya también, o sea, me hace pensar que ahorita no haría para nada lo mismo, pero en ese momento fue emocionante y una anécdota que disfruté vivir. También viéndolo desde aquí, desde Berlín, aquí no hay para nada violencia en los conciertos punks. Pero, por ejemplo, en México siento que la violencia está flor de piel. Pero bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Lástima que no nos pudo acompañar Jorge, el vampiro punk, en esta ocasión. Pero bueno, esperemos que para la siguiente, donde terminamos de contar estas anécdotas, está con nosotros y chido. Y como él siempre dice, up the punks. Pues bueno, pandilla, yo también me despido. Y también fue un gusto compartir con todos ustedes con anécdotas y recuerdos y memorias. Ahorita no tengo saludos que mandar, pero ahí seguimos. Ahí seguimos en contacto, seguimos escuchando y bueno, pasen bonita semana. Chido, pues gracias aquí por compartir estas anécdotas. Faltan las nuestras, como bien lo decía el Yaque. Y pues bueno, no sé, ha sido difícil, yo creo que para todos, elegir qué historia contar. Yo creo que va a haber más ediciones de este tipo, más historias en otros episodios, yo creo, por así decirlo. Y pues, no, pues saludos y agradecimientos a todos los que nos escuchan y pues ahí estamos, ¿no? Pasen una buena semana y pues hasta la próxima.